señal universitaria. When I got you next to me. I'm better on the other side. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, it makes me feel like nobody else. Nobody else. But my love, it doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself. I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Presidente, pues después de ver estas cifras, que en algunos de los casos son muy alentadoras para nuestro estado, ¿por qué Baja California Sur, a pesar de que en 1936 Lázaro Cárdenas, que lo vemos allí en el emblema del gobierno de México, firmó para que fuera también zona fronteriza, ¿por qué no tenemos el beneficio, por ejemplo, en las políticas que usted ha aplicado sobre ISR y que se bajó el IVA en la zona fronteriza y aquí pues estamos en condiciones pues que nos está pegando a los californianos? Y la otra pregunta sobre el tema de una barcaza que Comisión Federal anunció que va a traer para tratar de solventar el problema de la energía eléctrica, y algunos estudios han arrojado que solo el 18% de esa demanda eléctrica que tenemos, que ya tenemos apagones también, poder paliarla, y que con un costo de $500 millones. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos iniciando el programa de estímulos en la frontera. Comenzó el año pasado pasado y se está evaluando. Queremos ver resultados y no descartamos que posteriormente se amplíe este apoyo. Nos los están demandando también en Quintana Roo, en la frontera sur, y estamos valorando esta situación. No se descarta, solo que vamos poco a poco, vamos por etapas. Eso es lo que puedo contestar acerca de la primera pregunta. La segunda pregunta, yo quiero aprovechar para informar que vamos a enfrentar el problema de los apagones en Baja California Sur. Durante mucho tiempo se ha padecido de que se genera la energía eléctrica con combustóleo y se produce contaminación. Esto se va a resolver. Vamos, en definitiva, a construir una termoeléctrica en Baja California Sur. Ya se autorizaron los fondos con este propósito y se va a generar energía eléctrica con gas natural. Vamos a traer gas natural para reducir considerablemente las emisiones contaminantes en Baja California Sur. Y se va a garantizar que no falte la energía eléctrica, es decir, que no haya apagones. Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos dos regiones del país sin líneas de transmisión, sin energía eléctrica segura: Baja California Sur y la península de Yucatán. En los dos casos, mi compromiso es resolver, en definitiva, el abasto de energía eléctrica sin contaminación, sin uso de combustible. Esa es una información que les transmito porque conozco el problema. Viene de tiempo atrás. ¿Mande? Sí, pero la contaminación viene de tiempo atrás. O sea, no es nuevo. O sea, porque las plantas que generan la energía se alimentan de combustible. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Informarlo porque se dio a conocer una información que no corresponde a la realidad, que se iba a generar energía adicional con el uso de combustible, y no es así. Vamos a traer gas, que tenemos suficiente. Tenemos gas para 20 años en el país y estamos ya buscando la forma de traer el gas y de construir la planta termoeléctrica, que esto va a ayudar mucho. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria.

desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uver.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. La radio explícita. La radio. La señal universitaria. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Baby, giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Ooh, baby, I'ma love you differently. I'll give you electricity, give it to you. And even if I could, I wouldn't turn on. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. John Lautner coming your way. I know you like this beat, 'cause Jeff been doing the damn thing. You wanna turn it up loud. Future nostalgia is the name. Showing my face, you want what now looks like. Let me give you a taste. I know you're dying trying to figure me out. My name's on the tip of your tongue, keep running your mouth. You want the recipe, but can't handle my sound. No matter what you do, I'm gonna get it without you. I know you ain't used to a female alpha. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. No, ya expresé. Buenos días, presidente. Buenos días. Cambiando de tema un poquito, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Es que creo que ya usted ya habló suficiente del tema. Pues vamos a cambiar. Por favor. Carlos Domínguez, de Nación 14, presidente. Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones su apoyo a los pueblos indígenas de México. Los conoce, se ha reunido con ellos, pero parece que algunos miembros de la 4T no están en sintonía con usted en algunos temas, presidente. En Nación 14 publicamos una investigación sobre la visita a un deportivo llamado Pelón Osuna en la alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la capital del país, que lo invitamos a ver para que se informe un poquito más del tema, donde niños, jóvenes y no tan jóvenes se reúnen para practicar un juego milenario, presidente, herencia de nuestras culturas mixtecas y zapotecas, que comprobamos, según investigaciones del INAH, lo jugaban nuestros antepasados en Monte Albán. Esta tradición fue rescatada por la comunidad mixteca y traída a la Ciudad de México en 1950. En 2008, los deportistas indígenas y el juego de pelota mixteca recibieron el reconocimiento de patrimonio intangible de la Ciudad de México. Sin embargo, un año después, les fueron destruidas sus canchas en el Jardín Balbuena, presidente, para ser provisionalmente reacomodados en el lugar donde se encuentran ahora, cerca del bulevar Puerto Aéreo. Ese espacio provisional debían ocuparlo mientras les entregaban un lugar que cumpliera con una recomendación emitida en 2009 por la Comisión de Derechos Humanos. Han pasado más de 10 años y anteriores administraciones de la capital los han ignorado. Estos deportistas mixtecas han resistido en ese espacio donde no cuentan con agua potable, baños, energía ni protecciones, además de que las canchas no son adecuadas para practicar su deporte. Solo para mantener vivo su tradición, hace 6 años, una comunidad de jóvenes deportistas japoneses vinieron a México para aprender el juego y su historia, llevándose la disciplina al país asiático, donde ya se practica de manera profesional. De igual manera, migrantes oaxaqueños que se fueron a Estados Unidos han logrado, a base de mucho esfuerzo, reconocimiento de autoridades, como en los estados de California y de Oregon, donde les fueron construidas canchas dignas para practicar su tradición deportiva, presidente. En concreto, estos deportistas indígenas llevan más de 10 años luchando por preservar y rescatar su tradición deportiva milenaria, a pesar de ser ignorados por autoridades de todos los niveles en la capital. De hecho, hoy en día están en riesgo de otro desalojo por parte de autoridades de la Ciudad de México, que se resisten a escuchar sobre sus tradiciones e ignoran la importancia de rescatar este legado de todos los mexicanos. Presidente, el juego de pelota mixteca está por desaparecer en México, mientras en el extranjero comienza a ganar terreno. Por eso le quiero preguntar 3 cosas al respecto. ¿Hay algo que su administración esté haciendo o planea hacer para impulsar, como en este caso, a deportistas indígenas para que no mueran sus tradiciones? ¿Implementará su gobierno alguna medida que proteja de abusos a todas estas disciplinas y deportes herencia de nuestros antepasados, que son motivo de más que de orgullo, presidente? Porque en este caso, a pesar de contar con recomendaciones de derechos humanos, pues no las están respetando. Y por último, ¿no considera usted que el desacatar por más de 10 años una recomendación de derechos humanos para respetar una tradición indígena milenaria, que también es patrimonio intangible de la capital, es un tipo de discriminación? Es cuanto, presidente. Vamos a revisar tu planteamiento. Le voy a pedir a la coordinadora del deporte para que platique contigo, ¿sí?, sobre este tema, para que Ana Guevara platique contigo. Okay, gracias, presidente. Sobre esto. Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Fuentes. Página en YouTube de Andrés Manuel López Obrador. Música. Música. Dua Lipa. Dua Lipa.